se propone un boicot a Rusia a partir de esta ley que penaliza la homosexualidad, digamos, forzadamente, porque lo que la ley plantea es la no propaganda de expresiones, de relaciones no tradicionales, todo esto encomillado, a menores de edad. Entonces, la idea de el título, el artículo, ahora bien que no se puede, va más que nada porque es posible hacer un boicot a Rusia, porque ya se hizo antes, a muchos otros países y por distintos temas. La duda que a mí me surge es que si quizás no se lleva a cabo esta idea de hacer un boicot, no es tanto porque sea Rusia, o sea, un país considerable, importante y demás, sino porque se trata directamente del colectivo gay. Creo que ahí hay una doble discriminación. Claro, un poco lo que deja ver tu nota es que un gobierno homofóbico podría ser homologado a un gobierno racista. Con el racismo todos ya nos volvemos locos, nos oponemos, y sin embargo con la homofobia como que habría un poco más de tolerancia. Sí, aparte, a ver, no solamente con el tema del colectivo, el colectivo gay, sino también con el tema de las mujeres. Digo, el racismo es un mal a erradicar, pero también el sexismo y la homofobia. Entonces, un Estado abiertamente homofóbico tiene que ser castigado o penalizado. El tema es que no solamente Rusia, son otros países más. Es el caso de Uganda, que hace poco debatió una ley que al final no se aprobó, también para condenar a muerte a gays y lesbianas. Digo, eso se lo puede tildar como crimen de odio, pero un crimen de odio es cuando en un Estado de Derecho, donde las instituciones protegen a las minorías sexuales, eso ocurre y el Estado trata de evitarlo. Ahora, cuando el Estado lo promulga leyes y lo propone y de alguna forma lo reivindica, eso no puede ser llamado crimen de odio, eso es abiertamente un gaycidio. Y Patricio, ¿qué Aldana te habla? ¿Qué implicancias tendría esto, digamos, que sea aceptado por el Estado y hasta promovido por el Estado a nivel, digamos, social, más cotidianamente, digamos, en las calles y demás? Bueno, el tema ya tiene, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que apunta esta ley específicamente en Rusia es a condenar la militancia, ¿no es cierto? Digo, si está prohibida, entre comillas, la propaganda, lo que está prohibido son las actividades del colectivo. Y justamente las actividades del colectivo es lo que genera un activismo y una militancia que en el futuro puede conseguir derechos, puede armarse como una especie de lobby que pueda hacer contrapoder a los sectores más hegemónicos en términos religiosos, ¿no? La Iglesia Ortodoxa Rusa es muy fuerte todavía en el país y es un país conservador, y la mayoría de las personas en Rusia está a favor de esta ley. Entonces es un poco como cortarle las piernas al activismo gay, y eso considero que es la idea principal del plan de Putin. A ver, si me decís en hechos cotidianos que cambió, y bueno, ya hay por lo menos dos muertes comprobadas de dos chicos que fueron atacados por grupos neonazis, no solamente atacados, asesinados, pero previamente fueron secuestrados, engañados, violados, torturados, y bueno, digo, eso no es casualidad. Que haya una ley que se promulgue y vaya en ese sentido, da luz verde para que estos grupos surjan y puedan cometer esos crímenes. Patricio, Matías te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? Bien, pregunta quizá peco de ignorante, pero según tu opinión, ¿cuál sería la diferencia en este caso o en este tema entre Rusia y todo lo que está pasando y algún país islámico que prohíbe la homosexualidad? Bueno, la diferencia es que consideramos, o por lo menos yo considero, que Rusia es un país que podría haber aprendido a lo largo de su historia una mayor incidencia de los derechos civiles o un mayor reconocimiento en esto. Lenin, de hecho, cuando fue la Revolución Rusa, descriminalizó la homosexualidad. Luego Stalin la volvió a prohibir. El hecho es que no puede ocultarse el tema entre si son países musulmanes o si es Rusia, porque el tema es lo mismo. En cuestión de derechos humanos, el relativismo cultural no sirve. Las violaciones a los derechos humanos son violaciones a los derechos humanos, sea en Argentina, en China, en Arabia Saudita o en Estados Unidos. No creo que haya diferencias. Lo que sí me parece es que desde un país, occidental, cristiano, me parece que es una excusa poner que la homosexualidad va en contra de las costumbres, porque en ese sentido Argentina no debería haber aprobado la ley de matrimonio igualitario, ni Canadá, que también es un país cristiano, ni Suecia, que es un país calvinista. Entonces me parece que eso ya es una excusa que no se sostiene. Y quiero aclarar que no solamente en los países musulmanes, en muchos países africanos también está este tema, está criminalizado, o sea, los homosexuales van a prisión. La única excepción es Sudáfrica, que tiene otro tema, pero bueno, legalmente el Estado reconoce muchos derechos al colectivo. Recordamos que estamos hablando con Patricio Porta, que es especialista en, por lo menos, la sección de internacionales de Le Tercer Monde. Por eso también nos puede dar este tipo de datos. Yo me quedo pensando en cómo sería el rol de los otros estados respecto al boicot que deberían, bueno, nosotras acá desde la columna también compartimos, hacer frente al gobierno ruso. Claro, o sea, ¿qué implicaría el boicot? Bueno, yo creo que el boicot, aprovechar los Juegos Olímpicos en Sochi el año que viene es una gran posibilidad. Más que nada tiene que ver con dejar mal parado a Rusia, que va a ser el anfitrión, y creo que no sirve participar en unos Juegos Olímpicos en ese sentido, porque a ver, si en 1980 en los Juegos Olímpicos de Moscú se llevó a cabo el boicot por una invasión a Afganistán, digo, también en los Juegos Olímpicos de Berlín muchos países no fueron. Entonces yo no veo la diferencia entre un genocidio a un colectivo étnico determinado, en este caso eran los judíos, no solo los judíos, pero en este caso eran los judíos, más ejecuciones. No veo porque si está habiendo un genocidio en Rusia, esto no puede hacerse. Y no es que sean muertes aisladas, creo que acá lo que se está debatiendo es si se mueren todos juntos o se mueren de a poco. Yo creo que igualmente las posibilidades son muy reducidas porque Rusia es un gran país, exporta petróleo, tiene relaciones con muchos países y es una potencia, eso es cierto, pero creo que Estados Unidos podría hacer su parte. Yo le creo a Obama cuando dice que él está ofendido por las leyes, porque creo que es realmente un tipo muy comprometido con el colectivo gay, ya lo ha dicho varias veces. Además conocemos cómo él piensa, y además él proviene de una minoría, por lo tanto no tendría que dudar al respecto. Pero el tema es mucho más complejo, y creo que el pequeño aporte que pueden hacer quizás los países que no son tan fuertes es no ir a los Juegos Olímpicos, darle un mensaje a Putin y darle un mensaje al colectivo gay, que es lo que en estos momentos me parece que necesita, al menos. Bárbaro, buenísimo. Invitamos a todos y a todas a leer la nota en Le Tercer Monde. Compartimos micrófono y nos retan. Letercermonde.com, ¿no? Sí, letercermonde.com. Bueno, y también invitamos, digamos, a no sé, quien quiera difundir y seguir difundiendo esto, está bueno, digamos, como que se multiplique y que tenga, tome conocimiento, digo, esto que hablabas vos en la nota y que repetías recién, de hacer llegar las voces de apoyo también, digamos, para las personas que están sufriendo esto también, ¿no? Sí, disculpame, hubo una besada frente a la embajada, en las puertas de la embajada de Rusia en Buenos Aires, y bueno, hubo discusión sobre el tema, pero lo que a mí me llevó a escribir la nota es que no se difundió de la forma que debería, digo, se mostraron las muertes aisladas, pero esto hay que ponerlo en contexto, porque creo que Rusia es uno de los primeros ejemplos, pero hay países que ya quieren implementar leyes como estas, hay países que ya lo están haciendo, que directamente incluyen la pena de muerte, y me parece que lo que se está escondiendo acá son estados homofóbicos, y hay que decirlo con todas las letras, y que se está llevando a cabo un gaycidio silenciosamente, uno por uno, uno todos los días, o muchos todos los días, eso no lo vamos a saber, pero eso es bueno dejarlo en claro. Claro, sí, tal cual, por eso nos parece interesante la nota. Pato, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, a todos ustedes allá. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí pasaba Patricio Porta. Bueno, las volvemos a invitar a leer la nota donde él habla, ¿no?, de este, lo que él llama gaycidio, y pensar las muertes de estos homosexuales en Rusia no como casos aislados, sino como parte de un país, de un estado que está criminalizando la homosexualidad, llevando a cabo un genocidio al igual que pasó en otros momentos con otras poblaciones por factores étnicos o demás. Bueno, en este caso están tratando de buscar excusas, pero lo que están llevando a cabo es la muerte de muchas personas por su orientación sexual.